placer. Por eso yo te quiero y por ti desespero al sentirte mujer cuando hagamos el amor. Porque tú eres mi reina, eres mi reina en el amor, y te entregas sin barreras, sin barreras, sin temor. Porque tú eres mi reina, eres mi reina en el amor, y yo solo soy esclavo de este bendito amor. Sin barreras, sin temor, porque tú eres mi reina en el amor, y yo solo soy esclavo de este bendito amor. Soy esclavo de este bendito amor.